Amén, vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este momento. Llego a ti para alabar tu nombre, para que tú, Señor Jesús, uses a este inútil y hables a este pueblo, a estos hermanos, y que tú, Señor amado, nos enseñes el día de hoy, que seas tú en nuestras vidas con tu palabra. Nuestro hermano Charlie Molo, que está con dolor de cabeza, te rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que se estabilice. Afino, Cristo Jesús, de que su cuerpo esté bien, oh Padre amado. Y tú, Señor amado, si quieres, puedes hacerlo. Lo pedimos en tu nombre, oh Señor, y también pido por todos los dolidos de esta congregación. Y que tú, Señor, que lo sabes todo y lo escudriñas todo, mires también nuestros corazones y que seamos elevados a ti en tu amor. Bendito sea tu nombre para siempre. Amén. Amén. Muy bien. En estos días estuve meditando un poco en realmente cuánto consideramos nosotros que hemos dejado algo de nuestra vida pasada, algo de nuestras actitudes y de nuestra manera de vivir para seguir a Cristo. Y si realmente tenemos en nuestra cabeza todo enumerado de cuánto nos ha costado realmente seguir a Cristo. Así que el título para la meditación de hoy es ¿te ha costado algo? Es una pregunta más que, digamos, un aliciente para ustedes. Si realmente nos ha costado algo el seguir al Señor Jesús. Hay muchas personas en el mundo, y aún también nosotros nos tenemos que contar, que a la hora de tener que enumerar delante del Señor y defender por ahí nuestra causa delante de Dios, queremos hacerle ver a Dios todo lo que nos ha costado realmente seguirle a Él. Pero el Señor ya de antemano sabe si te ha costado o no algo seguirle a Él. Y por ahí nos presentamos y enumeramos al Señor que hemos dejado esto, hemos dejado de hacer aquello, hemos retrocedido en algunas decisiones, hemos llevado una vida más pura y que hacemos el recuerdo de cuánto ahora vale nuestra santidad. El Señor ya lo sabe todo. Realmente pensamos muchas veces que podemos venir delante del Señor a enumerarle a Él, a nuestro Dios, todo lo que hemos dejado por causa del Evangelio. Y encima, muchas veces pensamos que está bien que, como de, y ponemos la cita de Pablo, me glorío en la cruz de Cristo, todo es para la gloria del Señor. Pero sin embargo, el Señor sabe que ustedes no han dejado nada, que realmente no han batallado hasta la sangre, como el otro día veníamos hablando con el hermano Santiago. No han batallado, no hemos batallado como han batallado los otros, los que nos han precedido. Y hablo de los cristianos del primer siglo. No hemos tenido todavía esa batalla grande. Pero también he de decirles que cuando Jesús está hablando de que había obreros que entraron en la primera hora, obreros que entraron a la segunda y a la tercera, pero sin embargo a todos se les pagó de la misma manera. A nosotros en este tiempo nos ha tocado un tiempo benévolo. No es un tiempo de arduo calor, donde han trabajado los otros con muchas persecuciones. Hablamos de persecuciones que llevaron hasta la muerte y al calvario a muchos cristianos. Sí sé que en otras partes del mundo realmente hay persecución, y hay persecución que llegan a matar a los cristianos, pero puedo decirles que esa persecución no es como la persecución masiva que había antes. No voy a desmerecer a los que están siendo perseguidos en otras partes del mundo por causa de Cristo, pero sí a decirles que si nos tenemos que comparar con los cristianos del primer siglo y con algunos otros que en el mundo hayan padecido por Cristo, realmente no hemos padecido nada, no hemos entregado absolutamente nada. Muchos siguen viviendo en sus comodidades en el mundo. Por eso es que también reflexiono yo que hoy en día Hay muchos que se han despertado a predicar un radicalismo, hay que ser radical en el camino de Cristo y hay que tener santidad. Pero es un falso radicalismo y una falsa santidad. ¿Por qué? Porque es una santidad que se alcanza a conveniencia de dejar muchas cosas que todavía se están anhelando, no de todo corazón, como hablaba mi hermano Gabriel en la predicación pasada. Se dejan cosas, pero no se hace de todo corazón. Se dejan porque realmente, bueno, hay que dejarlas, ¿no? Hay que dejarlas, esto es malo, esto infringe el mandamiento, a estas cosas realmente son de la carne, y como son de la carne, bueno, hay que dejarlas porque lo hacemos para el Señor, y mirá, Señor, lo que estoy dejando, ¿no? Mirá, Señor, lo que estoy dejando, ¿no? Estoy dejando padre, madre, hermano, causa, o sea, y casas y autos por causa de ti, pero todo lo hacen con el hecho de ser realmente vistos por el Señor en un falso radicalismo y en una falsa santidad. Hombres que predican que hay que llevar, entregar tu vida para Cristo e ir a los lugares donde no se ha predicado el Evangelio. Y predican que allí hay que ir y hablan de que hay que ir a sacrificarse por los indígenas en el norte o por los indígenas de cualquier parte del mundo. Pero sin embargo no son capaces ellos mismos de ir y de llegar a esos lugares. Es bonito predicar de un púlpito donde tenés que ir. El tema está, ¿por qué no vas? ¿Por qué no se va? ¿Por qué no, como se dice, no se mueve un pie? Porque es bonito predicar, pero es más difícil hacer. Es por eso que el Señor, que conoce nuestro corazón, sabe si realmente hemos dejado algo. Cuando ustedes piensen, y esto también es para mí, pensemos que hemos dejado algo, bueno, vamos a la Escritura. Veamos lo que dejó Jeremías, lo que dejó Isaías. Veamos el sacrificio que tuvo que hacer Elías, Lot, Job, Noé. Veamos, o sea, la vida. Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, entregó su vida. Comparémonos, ¿realmente hemos dejado algo? ¿Pensamos que nuestro pensamiento está para Cristo? Seguimos viviendo una vida occidental, una vida capitalista, no nos engañemos. ¿Pero por qué no la podemos sacar? Porque ya está metida en nuestras raíces. Hemos nacido bajo ese yugo y nos estamos liberando. Pero también, dentro de este contexto de personas que piensan que han dejado algo, hay personas que piensan no solo que han dejado algo, sino que es necesario vivir de una manera. ¿Por qué? Porque esta es la vida que llevaron los primeros cristianos, y porque esta vida llevaron los primeros cristianos, así es, y punto. Pero la realidad es que toda práctica que se quiera traer a la vida espiritual, si no se hace de todo corazón, básicamente no tiene ningún valor. Jesús no nació en medio del monte ni de las montañas, ni cuando fue tentado se quedó 3 años en la montaña a ser tentado y a ver si vencía y así, no. Estuvo 40 días y bajó. Y bajó, o sea, a toda la tierra de Judea. Cuando estuvo Jesús en el monte, en el momento de la transfiguración, en el monte de la transfiguración con Pedro, con Santiago y Juan, y si bien los otros tres quisieron hacer una enramada para que todos se quedasen allí, Jesús claramente demostró de que el asunto no está en los lugares, en mucha soledad. Hay que bajar a la llanura. A Jesús y al Señor se lo busca en silencio en las alturas. Podemos ir a las montañas, podemos buscarle, podemos tener una comunión íntima. Pero toda tu vida no puede pasar arriba en las montañas. Hay que estar en la llanura. Hay que estar en la selva de este asfalto. Y no hablo de esta ciudad, hablo de muchas otras. Por eso es que el Señor Jesucristo sabe cuál es nuestro corazón, sabe hacia dónde vamos y qué es lo que queremos hacer. No pensemos que podemos demostrarle algo. Nos hemos hecho una vida de conductas y pensamos que esas conductas deben ser forjadas para otras personas. Yo les quiero aclarar que toda conducta que te forjes en tu vida, si no está a través de las Escrituras, es solamente una práctica religiosa para tu vida. Pero también te quiero aclarar, si tú has alcanzado santidad, no fuerces al otro a alcanzarla a tu medida, porque detrás tuyo viene alguien que es más santo que vos. Más santo que tú. Entonces, cada uno, a la medida de fe y a la medida de santidad que el Señor le ha dado, ¿Tienes fe, como comenzamos con Martín ayer? Tenla para ti mismo. ¿Tienes santidad? Tenla para ti mismo y para Cristo. ¿Quieres demostrar una vida para Cristo? Déjalo todo. Y a mí también me vas a convencer que tienes una vida para Cristo. Mientras no haya dejado todo, sigues siendo como el común de los cristianos. Vas a ir a la presencia del Señor y vas a heredar la vida eterna. Pero en el libro de las memorias, en la historia del universo todo, vas a ocupar un lugar así de chiquito. ¿Cómo quieres ser recordado en el libro de las memorias del Señor? Ustedes tienen que en el libro de las memorias del Señor para el pueblo de Israel son contados en la Biblia, ¿sí o no? Reyes, jueces, encima reyes, la mayoría, para atrás, como decimos acá en Argentina, jueces, injustos, apóstoles, discípulos, diáconos y profetas. Muy reducido el número. Después vinieron los primeros cristianos, hay muchos de renombre, ustedes deben saber, hay muchos de renombre, no voy a nombrarlos ahora, no soy de nombrar a muchas personas, sí considero que hay muchos que a través de estos años y estos siglos han trabajado. Por eso es que el Evangelio y el protestantismo de hoy en día, ese protestantismo chatarra también, se alimenta de las experiencias de los grandes hombres, de los que hicieron los grandes hombres. Es como lo que pasa en la historia argentina o en la historia del mundo. En las escuelas te enseñan lo grande que fueron los héroes libertadores. Pero ninguno de los que está en la escuela va a ser libertador de nada, ni siquiera de su familia. Así que se imaginan ustedes lo que es vivir a través de la vida del otro. Vamos a leer primera de Juan 2:6. Esta cita ya la había leído la vez pasada cuando había dado una meditación, Jesús, andar como él anduvo, y dice así: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Bajo esta premisa, debemos pensar si realmente andamos como él anduvo. Si de todas las meditaciones y predicaciones que se dieron aquí, realmente alguna ha hecho efecto en nuestras vidas. Pero la única manera de impresionar, si se puede decir, nosotros que somos coprotagonistas, porque Jesús es el gran protagonista de esto, la única manera de mostrar que eres un genuino siervo es simple. Es dejándolo todo. Pero la realidad es que no todos van a dejar todos, porque no todos son llamados a dejarlo todo. No todos van a ser profetas, no todos van a ser evangelistas, o son todos presidentes de una nación donde hay 120 millones de habitantes. ¡Solo uno! Entonces, la realidad es cómo queremos nosotros ser, no recordados, sino permanecer en el libro de las memorias, cuando se han abierto allá en el cielo. ¿Cómo anduvo Jesús? La vida de Jesús, desde su nacimiento, fue una vida realmente triste. Nació en un pesebre, nació en un establo, tuvo que ser puesto en un pesebre porque evidentemente hacía frío y la paja iba a calentar el cuerpo del niño. O sea, Jesús no lo pusieron en un pesebre porque, ya había un pesebre y había que ponerlo. Era porque era la mejor manera de poder calentar a él, al niño, en ese tiempo. De esa manera, no pudiendo volver otra vez a Galilea, permanecieron en Belén, de Belén. Luego de 2 años tuvieron que irse para Egipto, y en Egipto permanecieron hasta que murió Herodes, y otra vez un viaje, otra vez la vida de Jesús se veía, digamos, de esta manera entristecida. Un solo recuerdo de adolescente tenemos de Jesús cuando se quedó en Jerusalén y estuvo con los maestros de la ley, cuando luego le encontraron sus padres. No se habla más. En la vida de adulto de Jesús vemos que José ni figura, o sea que podemos pensar de que José haya muerto, y que como hermano mayor, él realmente, hasta antes de comenzar su ministerio, tuvo que intentar hasta darle de comer a sus hermanos y llevar un poco la carga de su familia porque era carpintero. Sin embargo, cuando comenzó su ministerio lo dejó todo. Chao mamá, chao hermanos, chao carpintería. Y comenzar a andar. Si alguno ¿Ha dejado algo? Bueno, es el principio. Pero debemos andar como él anduvo. Permaneció durante 3 años predicando el Evangelio. Varias veces lo quisieron matar. Y también vinieron para hacerle rey. Y Jesús despreció el ser rey de los hombres. Porque dice, como Jesús pensando que venían a hacerle rey, ¿qué hizo? Huyó. Sí, se fue. No quería ser rey de hombres que se mueren. Y bueno, hizo y predicó, fue tentado. ¿Y con qué tentación? Claro, es lindo leer en la Escritura de que Jesús fue tentado con 3 tentaciones. Y todos pensamos que sí, que si vienen esas 3 tentaciones, ya, las pasó a Jesús, las vamos a pasar a nosotros. Satanás no le va a mostrar esas 3 tentaciones, con menores, los caza todos. Con menores tentaciones que esas, con que el 5% tira la caña y nos caza todos. O sea, hay que estar y hay que ser como Jesús. Pero si decimos que permanecemos en él, debemos andar como él anduvo. ¿Saben lo que pasa? Es que es realidad. La Escritura dice que hay que dejarlo todo. La pregunta es, todos nos preguntamos, ¿cómo es dejarlo todo? Hay que dejarlo todo, y cada uno lo deja todo de la manera que entiende. No, cada uno lo deja todo de la manera que le conviene. Cada uno lo deja todo, si yo lo he dejado todo. Cada uno lo ha dejado todo a su manera. A su manera. Pero nadie realmente ha dejado todo a la manera de Cristo Jesús y de los que le han precedido. Esto que tenemos como premisa debe ser realmente un llamado de atención a nuestras vidas. Debemos realmente pensar qué es dejarlo todo y que si realmente debemos dejarlo todo. Porque dejarlo todo es dejarlo para cumplir un trabajo y un ministerio en el Evangelio. No voy a decir que el que no tiene ministerio de Evangelio no tiene que dejarlo todo, sino simplemente decir, dejarlo todo es el comienzo de empezar todo con Cristo. Pero si no vas a empezar nada con Cristo Jesús, ¿de qué te sirve dejarlo? Excepto que realmente hayas entendido que esta vida es una vida de menguar para que Cristo crezca en tu vida, para que Cristo sea realmente a tu vida lo que es el agua para el sediento. Tenemos a Jesús como todo lo que conocemos de un hombre perfecto. Y ejemplo de los primeros cristianos, como dice Hebreos 11, fueron aserrados, perseguidos, muertos a espada, fueron algunos apedreados de tal forma que si realmente viviésemos en ese tiempo, estaríamos horrorizados de las cosas que realmente le han pasado a estos cristianos que han dejado todo. Imagínense que uno de, en un casamiento, el que los está casando, entre los votos les diga, está dispuesto a dejarlo todo, perderlo todo, ir en pos de no saber hacia dónde vas, entregarte y entregar tu vida, poder morir mañana o no, no sabes si vas a tener que comer, no sabes dónde vas a andar. ¿Estás dispuesto o no? Ni siquiera te, y no te enumera nada las cosas benévolas. Es como el voto de, o sea, el voto de casamiento, donde te dicen, nuevamente dicen, estar con el marido, con la esposa, en los tiempos de bonanza y en la adversidad. Pero acá únicamente el voto es si va a estar en la adversidad. Si estás capacitado para estar en la adversidad. De bonanza no hablemos. Vamos a ver si aceptan o no realmente seguir con Cristo, sabiendo que Jesús anduvo en una vida que para este mundo es una vida adversa, en contraposición a todos los designios de este mundo. Lucas 9, del 57 al 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. O sea, esto es superior a cualquier soldado que dice a su general que va a dar su vida. por Él. Te seguiré a donde quiera que vayas. A donde quiera que vayas, Señor. A donde vos vayas. A donde vos vayas a predicar, yo te sigo. Calcúlenle que en este tiempo, ¿dónde le seguirías? ¿A Nueva York, a Grecia, a España, a Estados Unidos, a los lugares más populares? Yo te seguiré. Pero Jesús le dice claramente, y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Le vas a seguir o no? No hay techo seguro, es lo primero. Acá le corta todo. ¿Vas a seguir? Sí. No hay techo seguro. ¿Cómo es eso? No hay techo seguro. ¿Dormís a la intemperie? ¿O dormimos? ¿O pernotamos donde caigamos? Donde caiga el sol y comience la noche. No hay techo seguro. No hay un lugar fijo. Y esos fueron los primeros cristianos, grandes peregrinos. No tenían un lugar fijo. No tenían una morada fija. Lo que Jesús le estaba diciendo, bueno, también a ver que si me vas a seguir donde quiera que vaya, no hay morada fija. ¿Qué es lo primero que dice el dicho humano? Que el casado casa quiere. ¿Dónde vas a ir si no sabes dónde vas a ir? Si no hay nada, si no sabes dónde vas a estar. Pero Jesús claramente le dice, hasta las zorras tienen guarida y las aves nidos. Pero el Hijo del Hombre no tenía una casa de dos pisos, ni auto, ni nada, ni tenía una escritura que decía que el terreno tal era de él, no tenía nada. El 59 dice, y dijo a otro, sígueme. Y él dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Escuchen bien claro. Uno le dice, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. No tengo dónde dormir. Y otro, directamente, este es el discípulo que no le siguió. Porque evidentemente un maestro elegía a sus discípulos. Sígueme, sígueme. A este le dijo, sígueme. ¿Y qué dijo él? ¿Sí? Yo te voy a seguir, pero deja que yo entierre primero a mi padre y luego vaya contigo. No hay sentimientos. No hay morada fija, no hay sueldo. No hay morada fija, no hay sueldo. No hay lujo, no hay sentimiento. No hay sentimiento. ¿Qué vas a hacer? Como dicen, vas a estar de misionero a Cachi nomás. Se muere un pariente tuyo y vas a tener que volver a hacer luto. No hay tiempo. En la predicación del Evangelio no hay tiempo, no podés volver. No hay sentimiento. El sentimiento debe ser coartado. Entonces, dice el 61, también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No hay emoción para nada. Todas estas actitudes humanas, si queremos seguir al Señor Jesucristo, deben ser desechas. Ante estas posturas que habla Lucas 9, 57 al 62, yo les pregunto si ustedes han dejado algo realmente por causa de Cristo. Bien. Los que han entendido profundamente sabrán que estamos en una posición incómoda. Si es que realmente hemos dejado algo o no, y si tenemos la capacidad de dejarlo algo, porque para dejar algo, primero hay que tenerlo. Así que si no tienes nada que dejar, más fácil todavía es. Esto realmente es lo que el Señor Jesús venía mostrando. Hay hombres que lo han dejado todo por causa del Evangelio. Y se murieron diciendo, no he dejado nada. Hombres que han marcado ejemplos en la vida, que han sido como Cristo, pero en el momento de enumerar si hemos dejado algo o no, pongámonos a pensar si lo que hemos dejado realmente vale la pena. No estoy diciendo aquí, ni estoy viniendo a exigirles a que dejen algo, sino les digo, no es de todos dejar todo para seguir a Cristo. Si no, esto es una capacidad. Porque dejarlo todo es como la palabra lo dice. Es realmente dejarlo todo. Y es dejarlo todo por causa de Cristo. Pero dice la Escritura que ninguno comienza a construir una pared o un edificio sin haber hecho los cálculos antes, cálculos de terreno y cálculos hasta monetarios, para saber si va a poder terminar. Si no vas a poder terminar la obra, entonces mejor no la hagas. Una obra se comienza y se termina. Dejarlo todo es dejarlo todo. Dejarlo todo es quedarse sin nada. Dejarlo todo es un sistema de cálculo matemático. Dejarlo todo para saber si estoy construyendo y si voy a terminar ese trabajo. Si no podés terminar ese trabajo y has hecho el cálculo y te da negativo, es mejor que pares un poco en tu carrera loca de querer ser misionero, predicador del Evangelio, el apóstol más grande que existe sobre la tierra. ¿Por qué les digo esto? Porque Jesús, cuando está diciendo de que nadie comienza a construir una pared y mientras la va construyendo, queda la mitad, los demás se le van a burlar. Pablo dice en las Escrituras, claramente con respecto a esto, de que debemos nosotros mismos saber sobre edificar de manera sólida y contundente sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Pero si nosotros como hijos, o sea, como cristianos, no tenemos la capacidad de dejar y hacer el cálculo matemático, entonces mejor no dejarlo. ¿Por qué? Porque si las mismas cosas que destruí las vuelvo a edificar, no sirven. ¿Por qué? Porque para edificar sobre el fundamento que es Cristo, debo haber destruido un montón de otras cosas. ¿Qué significa el paso a la santidad? Dejé la televisión, dejé de ver deportes, dejé de trabajar en un lugar para, o sea, para dedicarme para Cristo, dejé esto, dejé la PlayStation, dejé los videojuegos, dejé. Todo esto dejé para hacer esto, pero todavía no me da el cálculo para entregarme para Cristo. Pero otra vez no voy a tomar esto, no puedo. Si aquellas cosas que dejé las vuelvo a edificar, me hago necio. Significa de que es necesario tener mayor comunión con Cristo. Dejarlo todo no es para cualquiera. Cuidado, que las personas que están aquí en Lucas 9, de 57 a 62, son personas que estaban con Jesús y que daban testimonio de que le querían seguir. Pero Jesús les demostró que no habían hecho el cálculo necesario y justo. ¿Para qué? Para realmente andar como Él anduvo. Pero dejarlo todo, el que no deja padre, madre, hermanos, casa, hijos, tierra, bienes por causa de mí, dice Jesús, no es digno de mí. Es una vida de dejarlo, es una vida de menguar. Cierta ocasión, mientras Jesús hablaba y predicaba el Evangelio, los apóstoles se sintieron tocados, se sintieron penetrados en su yo personal, en ese egoísmo interno que tenían. Jesús venía hablando de que hay que dejarlo todo. Jesús venía diciendo, o sea, no solamente que había que dejarlo todo, sino que había que entregar la vida. Duras palabras, les dijeron, son estas, nadie las podrá tolerar. Algunos se fueron. Pero los apóstoles se quedaron pensando. Marcos 10, 29 al 30, leamos. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Antes de que Jesús diga esto, los discípulos dijeron, los apóstoles dijeron, Señor, nosotros lo hemos dejado todo por ti. Me imagino yo que Jesús les miró, y sabía si habían dejado todo por Él. Jesús no le dijo, no, ustedes no dejaron nada por mí. No, les respondió, o sea, con el resultado final, no hay nadie que no haya dejado todo, que no reciba 100 veces más. Puede ser que lo habían quizás en ese tiempo ya lo habían dejado todo, pero tal vez no lo habían dejado todo como Jesús quería. Si el corazón es genuino y lo dejan todo, pero tenemos un Padre que no es malo, ni intempestivo. Dice que no hay nadie que no haya dejado todo por causa del Evangelio, que el Señor no le dé 100 veces más. Qué lindo que es, ¿no? A lo de la prosperidad les gusta esto. Sí, el Señor te va a dar 100 veces más. ¿Cuándo? El reino ahora, como dicen lo de la prosperidad, ¿sí o no? Mentira, son todos mentirosos. ¿Por qué? Porque se olvidan que dice con persecuciones. Lo vas a tener, pero la persecución no se acaba, cuidado. Lo vas a tener. Y cuando lo tengan, lo van a volver a perder. Porque esa es la vida del Hijo de Dios. Tener para perder. Poseer como si no poseyesen. Tener como si no tuvieran. Porque que se entrega a los deleites en esta vida, viviendo está muerto. En realidad Jesús le dice esto a las mujeres. Que cualquiera, cualquier mujer que se entregue a los placeres de esta vida, viviendo está muerta. Pero yo en realidad, lo hago en general para todos, para la iglesia en sí. Cualquiera que se entregue a los placeres de este mundo, viviendo, está muerto. ¿Queremos realmente dejar algo? ¿Queremos realmente enumerarle al Señor todo lo que hemos dejado por causa de su nombre? Y lo que nos ha costado dejar los amigos, y que me peleé con mi papá, Señor, me peleé con mi papá, cuidado, yo tenía una gran relación con mis padres, me peleé con ellos por causa de ti. El Señor sabe internamente si realmente hemos dejado algo o no. Toda nuestra vida va a estar anotada en un libro de las memorias. Evidentemente, nuestro tope es el Señor Jesús, es la única imagen. Es lo único que tenemos que ver es a Cristo Jesús. Hay muchos hombres que basan su evangelio viendo a otros hombres. Cuando ese predicador o ese pastor cae, ellos también caen. ¿Por qué? Porque siguen su imagen a la medida del pastor. Pero si comenzamos a ver a Cristo por encima del hombre, vamos a ver realmente que los hombres son falentes, pero que Cristo permanece fiel para siempre. Dejarlo todo tiene su recompensa, con persecución. ¿Quieren tener 100 veces más? Van a tener persecución. ¿Quieren quedarse únicamente con el evangelio primario, con el primer amor? No hay problema. Igual todas las obras van a ser pasadas por fuego y va a quedar lo que realmente valga. Dice que las obras pasarán por fuego y si no queda nada, te va a quedar tu común fe. Bueno, entras. Y otros, va a pasar por fuego y va a quedar algo. ¿Y esto qué va a hacer? Va a recibir un galardón. Ninguno se tenga en mayor estima que el otro, por tal y cual causa. Lo que sí debemos entender nosotros es que no somos los protagonistas. El tema principal es de que el hombre vive con un egoísmo. Aunque digamos que no estamos acá sentados, no tenemos egoísmo, sí. ¿Por qué? Porque eso es natural, de que cada uno piense en sí mismo. El problema está de que algunos piensan en sí mismos no con cordura. Y esto es lo que pasa con muchos ministros. Piensan que están por encima de las ovejas. Esto es lo que pasa con muchos que piensan que una persona de afuera, profesional, o maestro, o doctor, o abogado, ya es más que cualquier persona de la congregación, o porque sea gobernante, o actor, o porque se haya convertido, el cirujano más grande de Salta, esa persona es, ya puede predicar en el púlpito. Yo les digo que Jesús se burla, dice, de la sabiduría de los sabios. Así como la vez pasada dije que el único amor que hay es el amor de Dios, y el único amor en el cual vamos a entrar es el amor de Dios, y que no hay mayor médico que el Señor Jesucristo y que no hay mayor sabio que los ancianos de la iglesia, también puedo decir fehacientemente que no existe la mayor sabiduría que la sabiduría de los hijos de Dios. ¿Me pueden decir que una chica de 3 años, una niñita de 3 años o de 5 o de 10 tiene un coeficiente más grande que ese? No importa. Nuestros chicos en las escuelas, en las enseñanzas cristianas, tienen un mayor coeficiente. ¿Por qué? Porque ya tienen un pensamiento hacia Dios. No hay mayor sabio el que está a los pies del Señor, porque dice la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ustedes son sabios, perfecto, muy bien. Entonces debemos entender que todo el centro de la vida de Cristo Jesús está también en la iglesia, pero que no seamos necios a la hora de enumerar nosotros lo que hemos dejado, porque no hemos dejado nada. Ustedes no saben realmente lo que es dejar. Ni siquiera yo sé realmente lo que es dejar todo. porque nos vamos a justificar. Siempre vamos a justificarnos para no querer dejarlo. Y hasta vamos a encontrar versículos bíblicos para no querer dejarlo. Pero no se preocupen, esta exigencia no es en realidad para la persona que no la quiera dejar. Es para la persona que dice, yo hasta la muerte te seguiré. Bien, perfecto. Esa persona le gusta al Señor Jesús, pero le va a demostrar si puede dejar o no puede dejar. Pedro le dijo que le iba a seguir hasta la muerte. Ya, le bajó una oreja a un guardia y después lo negó tres veces. Ahí vemos de que las palabras las lleva el viento realmente. El Señor mide la vida de los hijos de Dios con hechos genuinos. ¿Vas a dejarlo? No andes pregonando que vas a dejarlo, déjalo. ¿Vas a servir para Cristo y vas a entregar tu vida al servicio del hermano? Entregala ahora, no importando lo que pase, y comenzá a trabajar. Pero no vengas amenazando y que vas a hacer, que vas a hacer, que de acá a 5 años, que de acá a 4 años, que de acá a 7, que ya van a mermar, no. Pero tienen que entender esto. Hay personas que sí van a poder y personas que no, por la sencilla razón de que no todos están para ese trabajo. Y también que el Señor sabe cuál es el trabajo que le ha tocado a cada uno. Hoy en día, hay mucha gente que tiene muchas posesiones. En las congregaciones también, y aún nosotros mismos tenemos pequeñas posesiones. Un celular, un libro, algo tenemos que pertenece a nosotros. El tema está de que esas cosas realmente no ganen nuestro corazón y nuestro aprecio. Que no tengamos en mucho la tierra, el auto, la casa que tenemos. Que no tengamos en mucho ni siquiera los libros que hemos leído, ni la sabiduría que nos ha sido impuesta por el Señor, sino que siempre vayamos humildemente. El Señor Jesús sabe cuál es el trabajo de cada uno. Ustedes tienen que tener en cuenta de que para que haya un ministerio, como decía este misionero, hay quienes tienen que bajar al pozo y hay quienes tienen que sostener la soga. Ambos trabajos son loables. El que baja al pozo, porque el pozo es oscuro y realmente no sabes con qué te va a encontrar. Y el que sostiene la soga tiene que sostener el peso de los que van a bajar al pozo. Así que los dos son los que van a trabajar en conjunto. Hermanos, hay que meditar para saber si realmente podemos construir. Y si no, primeramente hay que armarse de los materiales necesarios. Mucha oración, mucha lectura y saber si realmente soy o no en el Señor Jesucristo llamado a hacer tal y cual trabajo. Yo siempre digo, no hay que dejarlo de manera intempestiva. No hay que pensar de manera intempestiva, decir, sí, lo voy a dejar todo y me voy a ir ya mismo a predicar a Palestina, en la plaza pública de Palestina ahí, y que me maten. La Escritura dice en Corintios 13, aunque tengas tu vida para ser quemada, si no está Cristo, si no tengo amor, no soy nada. Así que primero analicemos, ¿está Cristo en mi corazón? Y termino diciéndoles esto. La vez pasada fui confrontado con esto, en una predicación que estuve escuchando, que decía lo siguiente. Van a tener que pesar si realmente aman a Cristo. Van a tener que pesarlo. ¿Cómo se pesa? Pongan todo. Sí, porque es fácil decir yo amo a Cristo, yo amo a Cristo. Aunque Cristo sepa que uno lo ama, es una manera de decir. Pero a los hombres, sí, yo amo a Cristo. Pónganle la balanza. ¿Realmente aman a Cristo? Bueno, pongan todo de un lado, sus familias, sus bienes, sus sentimientos, y pongan a Cristo. Si está más aquí inclinado su corazón a los bienes, a la vida, al estudio, al trabajo, pidan al Señor, no que quite esto, sino que añada más de Cristo para que sea balanceado. Después pongan también su vida, sus sentimientos, sus emociones y la fe en Cristo Jesús y a Cristo y veamos. Pesen para ver si realmente aman a Cristo, porque dice la Escritura que nosotros mismos debemos considerar si realmente andamos en el camino o no andamos. Yo lo que puedo decir es que realmente me he dado cuenta que yo no he dejado nada. Y aún, si pudiese dejarlo, no habría dejado nada. A lo mucho que realmente dejó el Señor y a lo mucho que trabajaron los obreros de la primera hora. Pero sí lo que puedo decir es que si estoy en horas benévolas, voy a deleitarme en tratar de ser el inútil, más inútil de todos, por causa del Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Señor Jesús, Ayúdanos en esta hora. Padre, permítenos, oh Cristo Jesús, meditar y pesar en nuestros corazones el amor que vale, tu amor, Señor Jesús. Yo sé que vamos a ser criticados, yo sé, oh Cristo Jesús, que vamos a ser tildados como locos, que a algunos no les gustará nuestra manera, que otros juzgarán nuestras vidas como intempestivas, pero Padre, lo único que nos importa es que si algo dejamos, que sea genuino. Algunos podrán dejarlo todo, otros hasta la mitad, otros quizás nada, pero yo te ruego, Padre amado, que a cada persona, así como tú le diste y tú repartiste, que obre, oh Cristo Jesús, Señor Dios de los cielos y de la tierra. Te necesitamos, yo también te necesito. Padre, necesitamos cambiar nuestra vida en función a tu vida, Señor Jesús. Señor, permítenos tener comunión íntima contigo. Es necesario ya en estos últimos tiempos, oh Padre amado, que aprendamos a vivir genuinamente un evangelio como el evangelio de Cristo Jesús que tú nos has impartido. Señor, hoy yo te agradezco por todo lo que tú has dado y te ruego, oh Cristo Jesús, que no te olvides de esto, mis hermanos. Y también sé que tu palabra es fiel, que si alguno ha dejado algo, tú le vas a dar 100 veces más. Pero Padre amado, aquellas cosas que recibimos luego que dejamos algo, realmente no tienen el mismo valor, porque tú ya lo has llenado todo. Dios, Jesús, gracias. Permítenos meditar. Si hay algo que ha sido hablado de más en esta hora, perdóname. Perdona mis falencias, oh Cristo Jesús. Si hay algo, Padre amado, que no ha estado dentro de la línea, oh Cristo Jesús, que ha sido por fuera, te ruego que me perdones y que limpies, Señor amado, esta predicación para que llegue aquello que va a edificar a mis hermanos. Me entrego en tus manos, que la gloria sea tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén.